Jesús es conocido de diferentes maneras en la Biblia. El león de Judá, el juez, el salvador y el redentor. Pero también es conocido como el gran maestro. Y allí va la pregunta, ¿por qué Jesús es conocido como el gran maestro? Te invitamos a descubrir esto en nuestro programa Código Abierto. Aquí comenzamos. ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos al programa Código Abierto. En este programa estamos estudiando cada semana la Palabra de Dios desde una perspectiva joven. Y por eso hoy estaremos estudiando un tema muy importante: Jesús como el gran maestro. ¿Qué es lo que quiere decir el título de ese tema? Pues te invitamos a que descubras junto con nosotros todo este contenido maravilloso. Tenemos invitados especiales en este programa y quiero dar la bienvenida a Elías. Elías, ¿cómo estás? Bienvenido a Código Abierto. Muchas gracias. Feliz de estar una vez más en Código Abierto. Contento de estar con ustedes para compartir las grandes lecciones que la Palabra de Dios tiene para nosotros. Excelente. Noelene también está con nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenida a Código Abierto. Muchas gracias. Estoy muy contenta y agradecida con el programa por la invitación y lista para compartir la Palabra de Dios este día. En Bastidores nosotros estábamos conversando un poco acerca de nuestras experiencias y creo que todos tenemos algo en común, los tres, que venimos prácticamente de una educación cristiana, de una educación adventista. Así que me gustaría que me compartan un poco qué es lo que más se acuerdan de la época en la que ustedes eran estudiantes en el colegio. Sé que ustedes estudiaron en una institución adventista. Noelene, ¿qué es lo que más te acuerdas? Muchas cosas, pastor. Lindas cosas. Tengo el privilegio de formar parte de la educación adventista desde la primaria, luego secundaria y luego la universidad. Toda una vida Excelente. Una linda bendición. Y lo que más recuerdo son las semanas de oraciones, son el hecho de iniciar las clases con una meditación, cantando, y que todas las materias que teníamos en el colegio y en la universidad siempre estén integradas, ¿no?, a la Palabra de Dios. Pastor Elías, ¿qué es lo que a ti te quedó más marcado de la educación adventista? A propósito, ¿en qué colegio también estudiabas? Claro, bueno, yo hice toda la colegiatura en el Colegio Spadi, allá en Yacuiba, en el departamento de Tarija, aquí en Bolivia, ¿no? Sur de Bolivia, Frontera con Argentina. Ahí tuve la oportunidad de hacer toda mi colegiatura. Hice la universidad en la Universidad Adventista de Bolivia, la Facultad de Teología. Y hice una carrera de contaduría general en una institución pública. Entonces ahora yo puedo mirar y decir que lo que más aprecio de la educación cristiana adventista son los valores que se transmiten, ¿no? Y las enseñanzas cristianas que podemos recibir en medio de todas las materias que uno puede estudiar. A propósito, también queremos saludar a todos nuestros amigos que nos miran allí en el sur de Bolivia, pero también aquellos que están en Argentina, porque tenemos a los argentinos que nos están mirando, están siguiendo la transmisión de Nuevo Tiempo, a los amigos de Uruguay, de Paraguay, de Chile, de Perú, a toda Sudamérica, y a ustedes que nos están mirando desde otros continentes. Por si acaso, si quieres mirar las anteriores cuatro lecciones, los anteriores cuatro programas, te invitamos a que accedas a nuestra página ntplay.com, porque allí está todo nuestro contenido las 24 horas. Vamos a iniciar en este momento con una oración para pedirle a Dios la dirección para poder estudiar y comprender su palabra. Ora junto con nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, pedimos la dirección de lo alto. Necesitamos sabiduría porque al leer tu palabra necesitamos comprenderla, pero sobre todo aplicarla en nuestra vida, en nuestro tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. En este momento vamos a invitar al pastor Ever Piñeiro, quien va a contarnos acerca de qué es lo que vamos a tratar durante este tema. Va a preparar también todo el marco histórico, el marco temático, para que quedemos ya bien preparados para discutir y hablar acerca de este tema tan importante. Adelante, pastor. Muchas gracias, apreciado Rolly. Es una alegría poder participar junto con ustedes presentando este marco teórico. ¿Qué tal, amigos? Estamos ante un tema tremendamente importante. Jesús como el gran maestro. No se olviden de dar like en las páginas de YouTube, en el Nuevo Tiempo, y también en nuestra página de Código Abierto ahí en el Facebook. Estamos hablando de qué es lo más importante que Jesús quería enseñar a la humanidad. No se olviden, en el Nuevo Testamento nosotros mostramos o encontramos a Jesús revelando a Dios el Padre. Es su rostro el que revela el rostro de Dios. Al enseñar la Biblia, nosotros debemos hacer dos cosas: transmitir las doctrinas a la luz del carácter de Dios, pero recordar que Jesús es la mejor ilustración, la mejor revelación de Dios. Por eso les dijo a sus discípulos: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por ende, independientemente de la experiencia personal de cada uno, o de la cantidad de versículos bíblicos que podamos citar, o el nivel de conocimiento que tengamos de nuestras doctrinas, de nuestras preferencias confesionales, lo más importante es que la vida de Cristo debe servir como un parámetro para nuestras descripciones de Dios. Ustedes saben que al enviar a su Hijo a este planeta, el Padre no solo envió a un representante, Él envió a un maestro con una misión: mostrar el rostro de Dios a la humanidad. Desde entonces hemos tenido el maravilloso privilegio de contemplar, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:6, el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esta semana nos enfocaremos en cómo Jesús mostró a la humanidad el carácter de Dios y el desafío que representa para nosotros como adventistas del séptimo día representar a Dios delante de todas las personas que entran en contacto con nosotros. Por lo tanto, les propongo que estemos atentos a lo que tienen que compartir nuestros invitados bajo la conducción de Rolly Chambi. Vamos a estudios. Gracias, pastor, por esa importante información. Nuestros amigos Noelene y Elías tienen allí algunas unas manzanitas, no para comer, son hechas de gracias a nuestra producción. Ahí tienen dos palabras diferentes que nos gustaría saber el concepto que ustedes tienen de esas palabras. Noelene, ¿cuál te tocó y cuál es el concepto que tienes? La palabra que me tocó es enseñanza. Para mí, enseñanza es la acción de transmitir conocimientos. Y no solamente conocimientos, sino también transmitir hábitos e inspirar a los estudiantes. Hay muchos que piensan que, por ejemplo, enseñanza, me refiero a esto a los padres de familia, piensan que enseñanza es solamente transmitir conocimiento y que alguien sea un buen profesional, que sepa mucho de su área, ya es exitoso en la vida. ¿Solamente se refiere a eso? O tú, que has estudiado en una institución adventista, ¿qué más abarca este tema de la enseñanza? Más allá de solo transmitir conocimientos, me parece que también es el hecho de transmitir habilidades, valores, que el profesor pueda inspirar eso a sus estudiantes, porque el profesor está ahí, ¿no?, delante de los estudiantes en un salón de clases, y para los estudiantes ese es el modelo a seguir. Personalmente, cuando yo era estudiante, miraba, recuerdo a mi profesor, y me puedo acordar de todos ellos, ¿no?, o a mi profesora, como un ejemplo a seguir, como un modelo a seguir, ¿no? Entonces, creo yo que eso es muy, muy importante. Y es más, hoy por hoy, el mercado laboral no solo busca profesionales que tengan conocimientos. Porque profesionales hay muchos. Exacto. Todos los años salen cientos o miles exacto, de profesionales. Exacto, exacto. Cada uno de ellos con diferentes habilidades, diferentes títulos y demás, ¿no? Hoy por hoy el mercado laboral busca profesionales que tengan compromiso, honestidad, competencias actitudinales que no está reflejado en un simple título. Es decir, la sociedad hoy busca profesionales que no solamente, como dijiste, tengan un título, sino personas en las que se puede confiar que tengan compromiso con la empresa, ¿no? Claro, principios que sí. Y valores. Y eso se aprende en casa, es verdad, pero también se aprende en el aula, ¿no? Ahora, y por eso es muy importante el reflejo de un maestro. Ahora, qué importante es lo que tú mencionabas, que en el colegio donde están nuestros hijos, pues realmente tengamos la certeza que no solamente se pasa conocimiento, sino que Exacto. se transmiten principios y valores para Exacto. que ellos sean buenos profesionales para la sociedad. 100%. Elías, ¿qué palabra te tocó a ti? Si la puedes mostrar a la cámara, por favor. Aquí está. No sé si se puede ver. Bueno, aquí está. ¿Verdad? Me tocó amor. Y acabas de mencionar una palabra interesante, ¿no? Para definir amor, yo lo defino como un principio. Algo que está en nuestra vida, ¿no? Que no necesita estar escrito, que no necesita estar marcado. Es algo que uno da de sí incondicionalmente, ¿no? Y hablando acerca de enseñanza, acerca sí. de educación, ¿verdad? Lo voy a decir así bien claro. Se nota cuando un docente ama lo que enseña. Es verdad. ¿Verdad? Ama lo que enseña. Entonces, porque lo transmite de una manera tan natural, tiene una paciencia para volver a repetir, si es posible, 2, 3, 4 veces lo que hizo, si algún alumno no entendió. Disfruta, se nota en el rostro que disfruta del momento de enseñar, ¿no? Y se me viene a la mente una profesora que yo tuve ahí en el colegio, era una profesora de matemáticas, ¿no? Y lo más bonito de ella que marcó la diferencia era que todo el mundo me llamaba Elías, pero era la única profesora que me llamaba por mi segundo nombre. ¿Cuál era? ¿No? Y mi segundo nombre es Francisco. Y ella es la única profesora que me decía, Francisco, pasa adelante, ven, haz esto. ¿Entendiste o no entendiste? Entonces, lo que me llamó la atención es que, uno, ella amaba lo que hacía. ¿Te acuerdas cómo se llamaba tu maestra? Petrona. Petrona. Petrona. Uno no se olvida, ¿no? No se olvida. Del maestro que te marcó. Sí. Noelene, ¿a ti qué profesora fue que te marcó así durante la infancia o durante la adolescencia en el colegio? Mi profesora de primaria, Daniela Angulo. Me acuerdo nombre y apellido. Una maestra que, como decía el pastor, además de, ¿no es cierto?, enseñar en clase, siempre nos trataba muy bien, con amor, con cariño. Un abrazo de ella, recibir durante el día era realmente un bálsamo para nosotros. A mí se me ocurre lo siguiente. No sé si Petrona continúa, no sé si vive en Yacuiba o no sé dónde vive, pero ¿qué tal si nos sacamos una selfie al final del programa? Y ahí las etiquetamos, ¿no? O si no claro, tienen sus claro. redes, los etiquetamos a alguien de los hijos, ¿no? Alguien de los familiares. Quiero aprovechar para compartir mi experiencia. La profesora de la cual yo no me olvido se llama Lea Garnica. Ella es profesora o era profesora en la ciudad de Santa Cruz. No me olvido que un día ella me agarró de la oreja y me llevó de la oreja por todo, desde el primer piso hasta el segundo piso, ¿no? Delante de todos mis compañeros, hasta mi pupitre, hasta mi asiento, y me dijo, pórtate bien, porque en el lugar donde tú estabas, de donde yo te traje, nunca más tienes que estar. Yo estaba justamente ese tiempo adolescente, coqueteando con otras chicas, ¿no? Conversando en horarios donde teníamos que estar en clases, pero yo sabía que ella lo hacía porque ella me quería. Entonces, lo que mencionó Elías es cierto, ¿no? El amor marca la vida en las personas, ¿no? No es solamente transmitir conocimientos. Y yo quiero aprovechar para preguntarle a usted que es maestro, que es docente o que está estudiando para ser docente. ¿Transmite amor en aquello que enseña o solamente transmite conocimiento? ¿Va a quedar su enseñanza va a quedar marcado en la vida de las personas, de los estudiantes? Piense en eso, reflexione. Porque además de los profesores que nosotros estábamos contando, de seguro que ellos ese amor lo sacaban del gran maestro que nosotros tenemos como cristianos, el maestro que es Jesús. Y ese es el título de la lección, Jesús como el gran maestro. Acá quiero preguntarles, ¿por qué ustedes creen que Jesús es el modelo de los maestros a seguir? Elías. Bueno, es interesante mirar que cuando nosotros empezamos a crecer, ¿no? Empezamos a desarrollarnos en la etapa de la adolescencia, más que todo. Uno siempre, o por lo menos un poquito antes, tal vez 8, 9, 10 años, ¿no? Siempre uno busca, ¿no? a quién mirar y decir, me quiero parecer a. Uh-huh. Entonces yo recuerdo que una vez mi hijo me preguntó, ¿no? Y a ti te gusta predicar, papá, pero ¿y cómo aprendiste? Yo le dije, no es cómo, sino de quién. ¿no? Entonces yo en la iglesia, en el colegio, miraba, ¿no?, cómo un docente enseñaba, miraba cómo un hermano predicaba, cómo un hermano alzaba la voz cuando predicaba, cómo un hermano... entonces yo empecé a mirar varias cosas así. Y ahora cuando miro a Jesús, ¿no?, entonces digo, no, yo de él quiero aprender lo mejor, ¿no? Lo mejor que Jesús tenía era amor, ¿no?, en lo que hacía. Ahora, no se necesita ser maestro para enseñar. Exacto. Es cierto que un maestro que tiene formación obviamente va a estar en una institución adventista o en una institución educativa para transmitir conocimiento, pero nosotros, que no somos maestros, también somos llamados a transmitir, ¿no? Y ese ejemplo lo sacamos de Jesús. ¿Qué pasa, Noelene, cuando no hacemos eso, ¿no? Por ejemplo, cuando un cristiano se olvida de leer su folleto de escuela sabática, cuando un cristiano se olvida de leer la Biblia, de orar, ¿qué ejemplo le va a dar a las personas con las cuales se rodea? Seguramente que no mucho, ¿verdad? Porque encontramos sabiduría, encontramos inspiración en la palabra de Dios. Entonces, si un cristiano no dedica tiempo para conocer a Jesús, porque es muy importante lo que mencionaba el pastor Elías hace un momento, ¿no? Imitar a alguien, ¿no? Y qué mejor manera nosotros en el lugar donde estamos, y más si uno es maestro, ¿no?, imitar al maestro de los maestros, que es Jesús. Me tocó ser docente un tiempo. Cuando tuve esta oportunidad, yo pedía mucho a Dios, ¿no?, que me ayude, porque yo no me había formado como docente. Yo de profesión soy contadora. Pero ahí me tocó ser docente en dos años de una facultad, de la facultad de FASEA, ¿no? Entonces, revisando y demás la Biblia, ahí encontré una promesa maravillosa en la palabra de Dios que decía, si quieres sabiduría, pídala, ¿no? Entonces, un maestro, y aunque cualquier profesión, ¿no?, aunque no ejerza este lindo ministerio, pues debemos pedir sabiduría a Dios para que podamos ser imitadores de Jesús. A propósito, Elías, también brindas clases, ¿no? Sí, tuve la oportunidad también ya de trabajar como docente en el área contable también, y ahora tengo la oportunidad de, justamente ahora en este semestre, de dictar la materia de historia de la iglesia para los jóvenes de octavo semestre de nuestra Universidad Adventista de Bolivia. Ahora, una cosa es saber, pero ¿cómo te sirve el hecho de conocer a Jesús en la materia que das, en el conocimiento que impartes? Bueno, es mucho más práctico, ¿no? Es más fácil transmitir para mí, ¿no? Tal vez puede ser diferente para otras personas, ¿no? Para mí es mucho más fácil cuando lo que justamente mencionaba Elena Cerato, ¿no?, y lo mencionabas tú también, lo que uno va aprendiendo mañana tras mañana, día tras día, el estudio, el apego a la palabra de Dios, el conocer a Jesús, eso es fácil de transmitir, te va a salir de forma natural. No vas a necesitar pensar, ¿y cómo es esto? Obviamente, tú preparas una clase, ¿verdad? Pero a través de cuando vas desarrollando esa clase, se te vienen a la mente muchas cosas que tú leíste, aprendiste, practicaste, y los puedes poner fácilmente, ¿no?, frente a los alumnos, y ellos van a ver que realmente lo que tú les estás diciendo no es algo que aprendiste de memoria, sino es algo que lo vives prácticamente. Después de la pausa, quiero que Elías me cuentes un poquito más acerca de tu profesora, que me quedé intrigado. Había una cosita más que me tenías que contar. Perfecto. Así que después de la pausa vamos a continuar con Elías, con Noelene y contigo. Sí, a ti que nos escuchas, que nos ves desde Perú, desde Chile, no te desconectes de la señal de Nuevo Tiempo, porque a continuación o en breve continuaremos con tu programa Código Abierto. Hola, querido amigo. Si a ti te interesa conocer y aprender un poco más sobre las enseñanzas de Jesús y cuál es su voluntad para tu vida, la Red Nuevo Tiempo ha preparado este material para ayudarte a fortalecer tu estudio bíblico. Encontrarás muchos temas sobre, por ejemplo, lo que es lo que Jesús enseñó sobre el juicio, también lo que Jesús enseñó acerca de su regreso y, por ejemplo, lo que Jesús enseñó sobre el perdón. Si tú quieres adquirir este material, ponte en contacto con nosotros al número +55 12 98 100 14 60 o ingresa a las páginas de abb.st/estudiarlabiblia o estudialabiblia.com. Ahora sí, seguimos con más de tu programa Código Abierto. Muchas gracias, Romina. Y estamos de regreso en el programa Código Abierto. Y quiero saludar a una amiga que nos escribió justamente a nuestro Facebook Código Abierto. Esther, ella es de Perú, más específicamente de la ciudad de Lima. Y ella nos mandó un mensaje muy lindo, que ella es seguidora de las redes sociales, ve la Nuevo Tiempo y está mirando también el programa Código Abierto. Así que saludos hasta la ciudad de Lima para nuestra amiga Esther. Y también a todas las personas que nos están siguiendo a través de nuestras redes sociales. Continuamos con nuestro programa. Este tema está muy interesante y de seguro que mientras nosotros íbamos contando nuestras experiencias, también te acordaste de ese profesor, de esa profesora que marcó tu vida. Elías nos estaba contando un poco acerca de Petrona, una de sus maestras. ¿Qué más fue aquello que querías resaltar de ese tiempo en el cual pudiste conocerla en el colegio? Bueno, quería mencionar que lo interesante de ella, aparte de que amaba lo que hacía y lo demostraba, me llamó la atención algo después, que ella no era cristiana, no era adventista, vamos a decir así, ¿no? No profesaba nuestra misma fe, pero trabajó más de 12, 13 años en el colegio adventista, ¿no? Que llegó a amar, ¿no? Y yo vi algún documental que ella hizo después ya de muchos años, y increíblemente cómo ella valoraba la educación adventista, ¿no? Entonces, a través de ella, también yo pude ver el amor de Cristo, y sin saber que ella no profesaba la misma fe que nosotros, ¿no? Muchos años después me di cuenta de esto. Ahora, a veces, incluso, yo quiero rescatar algo de ese testimonio. Puede que haya una persona que no sea, que no necesariamente sea adventista, pero que su sinceridad, en su sinceridad, imita a Jesús, ¿no? Puede que sea un católico, un evangélico, ¿no? Pero en aquello que conoce, trata de imitar a Jesús. Eso lo vemos en la vida de Jesús. Jesús vino a este mundo diciendo, yo vine aquí para mostrar al Padre. ¿Qué aspectos podemos rescatar de eso? Ahora vamos a entrarnos de lleno al ministerio de Jesús. ¿Está bien? Él dijo que vino a mostrar al Padre. La pregunta es, ¿cómo mostró al Padre en el ministerio que Jesús realizó en esta tierra? De muchas maneras, creo yo, y una de ellas es el hecho de transmitir amor, preocuparse por el prójimo. Jesús vino acá a esta tierra a trabajar por aquellos que sufrían dolores, que tal vez tenían algún problema, que vivían sin esperanza. Entonces Jesús vino a manifestar el carácter de su Padre. Quiero resaltar otra cosa, que Él vino a mostrar al Padre, porque precisamente en este tiempo del Antiguo Testamento, ¿no? Y en ese periodo antes de que Jesús venga a la tierra, se estaba perdiendo el concepto de quién era Dios. La gente lo estaba mirando de otra manera y personas estaban tergiversando el concepto de quién era Dios, ¿no? Hoy incluso muchos piensan que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios malo, un Dios que castiga a todos. Y en ese contexto llega Jesús para mostrar quién realmente era el Padre. ¿Qué más podemos aprender acerca del ministerio de Jesús? Bueno, me llama la atención algo también, hablando del reflejo de Jesús. Aquí en Hebreos nosotros podemos ver en el capítulo 1, en el versículo 2 y 3, permítanme leer, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, O sea, obviamente Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien dice constituyó heredero de todo, y por quien a sí mismo hizo el universo. Ahora el versículo 3 dice, uh-huh. El cual siendo el resplandor de su gloria, o sea, el resplandor de la gloria de Dios, de su Padre, y la imagen misma de su sustancia. A mí me llama la atención que no era una obligación de Jesús, ¿no? Decir, no, yo tengo que reflejar a Jesús, o perdón, a mi Padre, ¿no? Y ellos tienen que ver que ellos... O sea, era algo normal, la Biblia dice sustancia misma. Y hay una frase común y corriente que nosotros manejamos, ¿no? De tal palo, uh-huh. tal astilla. Tengo una pregunta, ¿por qué mejor no se mostró el Padre así? O sea, ¿por qué el Padre no se mostró a todos? ¿Por qué usa un intermediario que es su Hijo, ¿no? A Jesucristo, a Dios el Hijo, para ser más precisos? ¿Por qué? Porque Jesús dice, ¿no? Quien me vio a mí ha visto al Padre. Y Felipe, por ejemplo, decía, no, pero muéstranos al Padre, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué el Padre no se muestra directamente? A ver, bueno, estás hablando de Juan capítulo 14, ¿no? Sí. Donde ahí él está enseñando a los discípulos y de pronto Felipe dice, ya queremos ver a Dios, ¿no? Sí, le dicen, muéstranos al Padre y nos basta. Ajá. Tal vez el concepto de... ¿no? En este caso, los discípulos o de Felipe especialmente, él esperaba ver algo distinto, ¿no? Alguna uh-huh. cosa diferente. Sí. ¿No? Pero, tal vez ver al Padre en persona, ¿no? O verlo uh-huh. en persona. Pero nosotros podemos ver que la sustancia de Dios Padre y Dios Hijo y Dios uh-huh. Espíritu Santo es la misma. El principio es el mismo, ¿no? Es amor. Ahora, otra uh-huh. cosa que quiero resaltar ahí es que el ser humano no estaba preparado para ver al Padre. También. O sea, no soportaría, ¿no? Por ejemplo, Isaías dice que vio la presencia de Dios y no soportó. Daniel vio la presencia de Dios, pero no soportó, cayó como muerto, ¿no? Uh-huh. Es decir, para que Dios se muestre a la humanidad, tenía que mostrarse en su naturaleza, no en la naturaleza humana. Por eso Jesús se encarna como ser humano para de esa manera mostrarse en un lenguaje que el ser humano entienda. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es así? Correcto. Sí, 100%, ¿no? Porque cuando en la creación, sí. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajaron juntos, ¿no? Para formar todo lo que tenemos ahora. Asimismo, cuando empezó el pecado, hubo una separación, ¿no? Entre Dios, porque era una comunicación directa. Antes, recordemos, en el jardín del Edén, ¿quién se comunicaba con Adán y Eva? Era el Padre, era Dios, ¿no? Y a través de Dios también estaba ahí, ¿no? Sí. La Trinidad. Entonces, después del pecado ya cambió la figura, ya se comunicaban a través de los profetas, ¿no es cierto? Eso dice Hebreos, lo que el pastor mencionaba. Y ya después, entonces la figura cambió. Jesús vino acá reflejando, ¿no es cierto?, el amor del Padre. Y nosotros tenemos esas lecciones que Jesús nos transmitió mientras estaba en la tierra, pero que reflejan el carácter de un Dios de amor. Qué interesante lo que mencionas, porque si yo leo el ministerio de Jesús en los evangelios, cada una de las enseñanzas no es casualidad, ¿no? Sino era algo que no solo Dios el Hijo quería dejarnos, sino también nuestro Padre quería enseñarnos a través de Jesús. Otra de las áreas que veo es, por ejemplo, en 2 Corintios 5, 18, la Biblia dice que Cristo vino para reconciliar al mundo con Dios. ¿Cómo eso se lleva a cabo? ¿Cómo es que se torna una realidad? Bueno, justamente estaba leyendo el texto. Sí. 2 Corintios 5, 18. Todo esto proviene de Dios, quien, dice, reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, el mundo y Dios estaban en enemistad o estaban separados. Bueno, tenemos que entender algo, ¿no? La palabra justicia. En la educación también entra la palabra ser justo. Lo que Dios intentaba no era lo que mencionamos hace rato, ¿no? Que lo que algunos piensan que en el Antiguo Testamento Dios es un Dios terrible, un Dios malo y que castiga, como dicen, hasta la tercera, cuarta, quinta generación, ¿no? Y Dios no me va a perdonar. No, hay una justicia clara que debe cumplirse, ¿no? Y es que el pecado necesita morir. Entonces, lo único que Dios intenta es hacer cumplir esto, ¿no? Y no es que el capricho de Jesús sea que no se cumpla, sino que también hay un principio de amor que necesita mantenerse firme. Y Jesús quiso hacer esto con nosotros, ¿no? quiso darnos una segunda oportunidad. Y okay, obviamente Dios Padre también. Entonces, la única manera era Dios Hijo convirtiéndose en ser humano, viniendo y pagando un precio por nosotros, ¿no? Y dándonos una segunda oportunidad y enseñándonos, ¿no?, que nosotros a través del amor también podemos enseñar, educar a las demás personas. Y Dios quiso eso, ¿no? Mostrar a través de su Hijo que Dios es capaz de perdonarnos y amarnos, ¿no? Entonces la reconciliación es símbolo de un milagro, ¿no? Exacto. El milagro que quizá el humano no imaginaba, porque la paga del pecado es muerte. Sí. Pero ahí entró Jesús y ahí entró el poder de Dios, ¿no?, para mandar a su Hijo y hacer ese trabajo de reconciliación entre Dios y el hombre. Hay una ilustración que vi donde de un lado está Dios y donde del otro lado está el ser humano. Uh-huh. Y hay un abismo, ¿no? Hay un espacio que no puede unirlos. Uh-huh. Pero ahí entra la cruz, ¿no?, que une un extremo con el otro extremo. Pero en 2 Corintios también nos dice de que a nosotros se nos ha sido confiado el ministerio de la reconciliación. ¿Cómo eso se lleva a cabo? ¿Cómo se hace realidad? Bueno, yo quisiera poner un ejemplo más o menos a ver si podemos entender con esto. Sí. ¿No? Yo tengo un principio con mis hijos y les digo así, ¿no? Cuando a veces converso con ellos, les digo, el día que tú seas mejor que yo, uh-huh, me voy a sentir feliz. Y es algo que mi papá transmitía también. Ahora, mi papá no tuvo la oportunidad de estudiar en un colegio, nunca aprendió a leer, nunca aprendió a escribir. El hijo tuvo la oportunidad de entrar al colegio, aprendió a leer, aprendió a escribir y entró a la universidad. Ahora, mi padre deseaba lo mejor para mí y que yo sea mejor que él. Yo voy a desear lo mejor para mis hijos y que ellos sean mejores que yo. O sea, hay algo que se va transmitiendo, ¿no? Voy a decir en este caso de generación en generación. Dios desea lo mismo. Si Jesús era el reflejo del Padre, sí, ¿no?, y nosotros ahora somos hijos de Dios y vamos a considerar a Jesús como nuestro Salvador, a quien amamos y como nuestro Maestro, entonces ahora nosotros, ¿no?, tenemos la misma obligación, tal vez entre comillas, porque hace rato dije que esto no es obligación, pero tenemos el mismo objetivo de reflejar a Cristo, no solo en nuestra vida, sino reflejar a las demás personas con lo que decimos, con lo que hacemos, con cómo vivimos. Así como nosotros un día estuvimos enemistados con Dios, ¿no? Exacto. Y conocimos el Evangelio, entra la reconciliación. Pero 2 Corintios ahora nos dice que nosotros también somos llamados a ser parte de ese ministerio, a reconciliar al mundo con Dios. Y probablemente estamos hablando ahora para algún maestro que parte de su tarea dentro de una institución o de un padre de familia es esa, demostrar a los hijos, demostrar a los estudiantes, demostrar a nuestra sociedad de que puede haber una nueva oportunidad. Yo quiero resaltar lo que dijiste, ¿no? Jesús vino aquí para darnos una nueva oportunidad. Hoy nosotros estamos para mostrar al mundo que pueden tener una nueva oportunidad al acudir a Jesús. Por eso somos llamados a hacer o mostrar a Jesús, ¿no? Pablo decía, somos cartas abiertas. Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Es que no alumbramos por nosotros mismos. Exacto. Sino esa luz proviene de Jesús. Sí, se me vino a la mente ahí mientras hablaba Rolly, ¿no? A quien se le ama poco, poco amará, ¿no? Y a quien se le ama mucho, mucho amará. Entonces Dios nos amó demasiado, por demás. Nosotros, por naturaleza, tenemos que reflejar eso también. Ahora, buscar a las personas para reconciliarnos también, ¿no?, con Cristo, con Dios, ¿no? Ese es nuestro deber. Y esa es una experiencia también, ¿no? Tiene que ser algo personal en nosotros, ¿no? El hecho de manifestar esa reconciliación, no solamente nosotros entre tal vez algún amigo, ¿no?, sino nosotros hacia las personas que aún no conocen a Jesús, porque ese mismo Jesús que vino a morir por su pueblo, vino a morir en realidad por todo el mundo, ¿no? Entonces es una gran responsabilidad la que tenemos nosotros. Otro aspecto que hay que resaltar es cuando Jesús nació. Uh-huh. Muchos creen que los primeros alumnos de Jesús fueron los discípulos. Y no es así, ¿no? Los primeros alumnos que ya los vemos son, por ejemplo, los pastores, ¿no?, que estaban cuidando el rebaño, los reyes magos. Uh-huh. ¿Qué tipo de enseñanzas lograron retener estos reyes magos y los pastores cuando Jesús nació? Me llamó mucho la atención personalmente esta parte, porque más allá de una enseñanza, acá se habla sobre el hecho de adorar a Dios. Entonces, ¿adorar en qué sentido? No solamente con alabanzas, a veces uno lo relaciona, ¿no? Rápido, adorar, alabar, cantar, no, sino con nuestro testimonio vivo, ¿no? Adorar con todo lo que hacemos y en todo momento. Es interesante que los pastores nunca se imaginaron que una noche, mientras ellos estaban en el campo pastando, se les iba a aparecer un ángel. Pero lo más importante no fue ese ángel. Lo más trascendental en su vida fue que después de caminar un poco, encontraron a un bebé envuelto en pañales y allí se dieron cuenta que era el Hijo de Dios. Sacaste una linda lección, Noelene, de que nosotros estamos aquí para adorar. Y los pastores, al ver a Jesús, adoraron. Pero es interesante este término, ¿no? Al ver a Jesús. La Biblia dice, al ver al niño envuelto en pañales, la actitud inmediata fue de adorar. ¿Qué lección más podemos sacar de esto, ¿no? De ese tema de adoración para nuestra generación, para nuestra época, Elías? Bueno, hay algo interesante. Yo justamente estoy aquí en el texto que estamos mencionando. Está en Mateo capítulo 2. Y quiero leer el versículo 11. Sí. Dice así: y al entrar en la casa, estamos hablando de los magos, ¿no? De los reyes magos. Al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María. Y aquí viene lo interesante. Algunas palabras que a mí me llamó la atención. Y postrándose, ¿no? Demostraron respeto, humildad, ¿verdad? Y postrándose. Y después dice, lo adoraron. Y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes. O sea, no, el hecho de adoración no solamente es verdad, yo reconozco a Dios, ¿no? Y a Jesús como mi maestro y como mi Señor, y tengo que, sino que implica otras cosas más. Implica, por ejemplo, humildad delante del Dios, ofrecer, dice, presentes, o sea, dar todo de nosotros. Darlo el todo por el todo. ¿Y cómo se aplicaría, ¿no? ¿Cómo se aplicaría esto ahora, ¿no? En ese tiempo, los reyes magos tenían oro, mirra e incienso. Claro. Perdón, pero acá nuestros oyentes no creo que tengan oro. Pero ¿cómo lo pueden hacer ellos de manera práctica? Bueno, dedicar mi tiempo completo, ¿no? Dedicar mi profesión, si soy profesional. Probablemente, ¿no? Lo más valioso para muchos ahora mismo es su profesión. Exacto. ¿No? ¿Cómo puedo yo a través de mi profesión, ¿no?, reflejar a Jesús? Reconciliar a las demás personas. Eso es muy interesante. ¿No? Cómo usar también nuestros recursos, ¿no? Eso también es importante. El hecho de tener ciertas posesiones y demás. ¿Cómo puedo hacer que esto contribuya con mi prójimo, con los demás, con las personas que me rodean? Ahora, ¿cómo se llega a tener esta actitud de adorar a Dios? O sea, como el de los pastores, ¿no? Los de los reyes magos. Vieron a Jesús y lo adoraron. Hoy tenemos problemas con muchos cristianos que viven una vida doble, que no están dispuestos a adorar con todo su ser a Jesús. ¿Dónde se encuentra para ustedes, de acuerdo a su opinión, dónde se encuentra la clave para que todas las personas, cuando vean a Jesús, se arrodillen y lo adoren con sus dones y talentos? Pienso que es muy importante el hecho de imitar a Jesús, ser imitadores de Jesús, ¿no? Como menciona el apóstol Pablo. Si vamos a imitar a Jesús, ya va a ser algo natural para nosotros como cristianos ser adoradores, ¿no?, de Dios en todo tiempo. Claro, es que adoración no tiene que ver con una sola palabra. Adoración tiene que ver con un estilo de vida. Por ejemplo, hoy en día hay personas que tienen un estilo de vida interesante, ¿no? Levantan a la mañana temprano, voy a poner un ejemplo como que todos somos buenos cristianos, levantamos, oramos, estudiamos la Biblia, y después de esto, si hay un pequeño tiempo, vamos para el gimnasio, hacemos ejercicio, o corremos, salimos a correr, todos los días es un hábito, después de esto nos alistamos, salimos para el trabajo, volvemos, comemos saludablemente una porción pequeña, descansamos un poco, volvemos al trabajo, ¿no? Volvemos a casa otra vez, la cena ya no es lo que debería ser el desayuno, el almuerzo, o sea, es un estilo de vida que sigue todos los días. Bueno, adoración es lo mismo, ¿no? Yo muestro a Jesús a través de mi enseñanza como persona, a través de lo que enseño como educador, o como hace rato decíamos, no es necesariamente ser un docente para poder enseñar, pero, o sea, a través de todo lo que yo hago, de manera natural, reflejo a Jesús. ¿Por qué? Porque lo primero que hago en la mañana es buscar a Dios. Buscar a Dios. Qué importante. Creo que esa es la clave, ¿no? O sea, ¿quieres reflejar a Dios? Entonces tienes que conocer a Dios. Tienes que estar dispuesto a conocerlo. Después de estos consejos, estaremos sacando las conclusiones de este maravilloso tema. Así que no te desconectes de la señal de Nuevo Tiempo, porque enseguida continuamos con tu programa Código Abierto. Estamos de vuelta en el programa Código Abierto y hoy estamos avanzando lecciones muy importantes. Jesús como el gran maestro. Estábamos recordando un poco de nuestra época en el colegio, en la escuela, de aquellos maestros que marcaron nuestra vida. Si tú quieres, puedes colocar también allí en los comentarios el maestro o la maestra que marcó tu vida. Puedes colocarlo en el YouTube, puedes colocarlo también en el Instagram, en nuestra página de Nuevo Tiempo, puedes colocarlo en nuestra página de Facebook de Código Abierto, también de Nuevo Tiempo, y etiquetarnos. No te olvides etiquetarnos, ¿ok? Sin embargo, el mejor maestro que tenemos es Jesús, y Él nos dejó lecciones muy importantes. La más especial de todas fue que Él vino para mostrar al Padre y que ahora nos pasó la antorcha. Nosotros ahora somos llamados a mostrar a Jesús. Sobre estas lecciones y estas conclusiones que ya vamos a ir sacando, qué importante es el tema de saber quién es Jesús para nosotros. Estábamos hablando de que Jesús es el gran maestro, pero ¿Jesús se puede adaptar a las personas y a las situaciones? Esa es la pregunta que quiero hacerles. Sí, 100%, pastor. Jesús, y esto se mostró, ¿no? Mientras Él estaba acá en la tierra, cuando los niños se acercaban a Jesús, ¿qué decía Jesús? Dejad que los niños se acerquen a mí. Y dejaba que se sentaba en sus faldas, ¿no? Y lo mismo cuando Él participó en una boda, por ejemplo, Él estaba compartiendo ahí con las personas. Entonces, Jesús se adecuaba, ¿no?, con las personas, de acuerdo a la realidad y al contexto. Y hoy por hoy también es la misma situación. Cada uno pasa diferentes situaciones. Personalmente, yo, pastor, he podido experimentar eso en mi vida, ¿no? ¿Sí? Cuando paso ciertas dificultades, desafíos en el trabajo, desafíos quizá en la familia y demás, siento que Jesús está ahí cerca, ¿no? Necesito, por ejemplo, escuchar la voz cuando estoy pasando un problema, quiero escuchar una respuesta viva de Dios, busco la Biblia y ahí Jesús me habla a través de su palabra. Qué lindo. ¿Cómo podemos mostrar a Jesús a los demás de manera relevante, Elías? Bueno, siguiendo la idea que Noelena acaba de decir, se me venía a la mente, ¿no?, que Jesús hacía tres cosas interesantes, ¿no? Él enseñaba, era un maestro, él predicaba, era un pastor, pero él curaba también, era un médico. El médico de médicos. Y el médico de médicos. Entonces, eso quiere decir que Jesús se aplica en todo el ámbito de nuestras vidas. Era un psicólogo. Qué importante. Porque cuando Pedro lo negó y estaba llorando, o tal vez en el momento de negarlo por última vez, Jesús lo miró, pero no para juzgarlo, sino para que a través de su mirada Pedro pudiese sentir la seguridad de su perdón. La Biblia dice que lo miró con compasión. Con compasión. Ahora, la otra cara, por ejemplo, te puedo decir, me hiciste acuerdo de que, por ejemplo, cuando entró al templo de Jerusalén, vi un desastre, ¿no? Y poniéndolo así en nuestros términos, no sé cómo se dice en Chile, en Perú, en Ecuador, pero acá en Bolivia le decimos chicote, ¿no? Ajá. Jesús sacó un chicote y empezó a poner orden en todo el templo, ¿no? Exacto. O sea, vemos estas dos caras, ¿no? Compasión, pero también justicia, ¿no? También disciplina. Eso quiere decir que yo puedo reflejar a Jesús a través de mi enojo. ¿Por qué no? ¿no? Porque es una manera diferente, ¿no? Un cristiano reacciona diferente, ¿no? Uno que tiene a Jesús en su vida reacciona de manera diferente en un enojo, enfrenta una dificultad de manera diferente que una persona que no tiene a Cristo. Hay un texto en la Biblia que dice, Nuevo Testamento, airaos, pero no pequéis. O sea, el cristiano se puede airar. Se puede airar. Se puede enojar porque a veces es incluso la indignación de ver maldad, la indignación de ver algo que está equivocado en nuestro mundo. ¿Quién no lo hace, no? Cuando mira una noticia, por ejemplo, de algo que ya es el colmo del pecado, de lo que está pasando en nuestro mundo y sale, ¿no? Pero dice, no pequen. Creo que lo que Jesús pasó también en el Templo de Jerusalén fue justamente eso, ¿no? Se airó por aquel desorden que estaba viendo con la casa de Dios. El Espíritu Santo juega un papel importante en nuestras vidas. A través de Él podemos escuchar aquella voz de consuelo que necesitamos en los momentos más difíciles. Y como le decía, personalmente yo tengo esa experiencia. Y no es fácil. Y tiene que ver con lo que decía el pastor anteriormente. Disciplina, perseverancia. Quizá no es fácil levantarse temprano. A veces personalmente a mí me cuesta, ¿no? Levantarme temprano para abrir la palabra, buscar a Dios. Pero ahí está el trabajo del Espíritu Santo, que hace que uno pueda poner a Dios en primer lugar cada día. Tenemos una misión muy grande que cumplir. Elías, es hora de hacer la conclusión del tema, hablar para nuestros amigos y hacer la oración. Muy bien. Quiero leer el texto de Juan en el capítulo 14, el versículo 6 y 7. Dice así. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Cómo ser una mejor persona? ¿Cómo ser un mejor cristiano? ¿Cómo ser un mejor profesional? ¿Cómo ser un mejor hijo, una mejor hija, un mejor joven? El secreto está aquí, en la palabra de Dios. ¿Sabes? Tú también puedes ser el camino. ¿De verdad, pastor? Sí. Tú también puedes llevar a otras personas a conocer a Jesús, a ese gran maestro en todo el aspecto de la vida. Puedes llevar a otras personas a conocer la verdad, y la verdad hará libre a las personas a conocer a Jesús, y a través de Jesús conoceremos al Padre también. Yo te invito a que ahí donde tú estás puedas meditar un poquito y puedas decir lo siguiente: ¿cómo quisiera ser yo el reflejo de lo que Jesús es en mi vida? Mira, yo voy a invitarte que tú ahí donde estás puedas meditar mientras escuchamos esta hermosa alabanza. Y después haremos una oración. Día a día camino sin apenas descansar. Muchas veces no Después de esta hermosa alabanza, quiero invitarte que ahí donde estás, donde sea que estés, inclines la cabeza y cierres los ojitos, porque vamos a hablar con Dios. Querido Padre, gracias, Señor, porque cuando abrimos tu palabra, cuando meditamos en ella, cuando conversamos en ella, nosotros podemos encontrarte a ti. Tú viniste a este mundo para mostrarnos que es posible dar amor, es posible mostrar tu amor a otras personas también. Ya nos diste el ejemplo. Ahora, Señor, gracias porque tu Espíritu Santo nos sigue acompañando. Y juntamente con Él, nosotros podemos reflejar tu amor a otras personas también, para que ellas se acerquen a ti y se reconcilien contigo. En este mismo momento, Señor, bendice a aquellas personas que se están reconciliando contigo también. Oramos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Llegó el momento de colocar en práctica aquello que hemos aprendido, así que te invitamos a que cumplas el desafío. La pregunta que hicimos en una parte de la lección fue: ¿quién es Jesús para ti? Ahora quiero que lo apliques a tu profesión o a la tarea que realizas. No importa si eres arquitecto, si eres un profesor, si eres un psicólogo, no importa si eres comerciante, si tienes una tienda de abarrotes, no importa. ¿Cómo se aplica Jesús al lugar donde estás, en el trabajo donde te desempeñas? Y quiero aprovechar para preguntarles a nuestros invitados. Tengo un pastor y tengo una... ¿no me dijiste contadora, tu carrera? Iba a decir financiera, contadora. ¿Cómo se aplica Jesús a la profesión que ustedes tienen? Noelene. En mi profesión, de muchas maneras, ¿no? Desde el hecho de ser honestos con aquello que administramos y el hecho de ser diligentes con nuestro trabajo. Ok. Si yo te preguntara, Noelene, ¿quién es Jesús para ti que eres contadora? ¿Cuál sería la respuesta? Jesús es el gerente general. Excelente. De mi vida. Ok, te invito a que coloques eso en tus redes sociales, no sé, puedes sacarte una selfie, no hay quién es Jesús, para mí es mi gerente general, ¿no? Soy contadora, ¿listo? Pastor, ¿quién es Jesús? Perdón, ¿quién es Jesús para ti que eres pastor? Bueno, seguramente las personas ahí van a decir, es fácil, ¿no? Él es pastor, entonces todos los días está leyendo la Biblia, todos los días tiene que estudiar. Pero de manera personal, Jesús es mi gran maestro, mi gran pastor. Y cada día tengo la obligación personal de reflejarlo a Él, ¿no? En lo que hago, en lo que digo, en la forma como trato, ¿no? Porque más allá de lo que uno pueda predicar, uno lo tiene que practicar. Excelente. También tú puedes participar colocando en los comentarios, coloca tu nombre, di soy ingeniero, coloca tu profesión y quién es Jesús en tu profesión, tu gerente general, es tu arquitecto, ¿cómo se aplica? También puedes sacarte una foto, puedes sacarte con tu uniforme y puedes colocar allí en tu Instagram si quieres, colocar la foto y la respuesta, Jesús para mí es, y ahí coloca tu profesión. Ojo, etiqueta hashtag código abierto, hashtag nuevo tiempo. También puedes escribirnos a nuestra página de Facebook, código abierto. El desafío está lanzado y vamos a cumplirlo. Amigos, la siguiente semana estaremos tratando de un tema muy importante. Por eso quiero invitarte a que ya te prepares desde ahora para la siguiente semana. Estaremos estudiando más lecciones de nuestro maestro. Aquí termina Código Abierto. Nos despedimos. Nos vemos la siguiente semana, pero tú continúa en la señal de Nuevo Tiempo. Por ahora y solo por ahora nos despedimos aquí en Código Abierto.